en siete danzas: Branle de Borgoña, Pavana, Pequeña Marcha Militar, Lamento, Branle de Campaña, Siciliana y Carrillón. Interpreta la orquesta Ánima Eterna de Brujas, bajo la dirección de Jos Fanny Mercel. Thank you. Escuchamos la suite francesa para orquesta de alientos, percusión y clavecín de Francis Poulenc. Interpretó la orquesta Anima Eterna de Brujas, bajo la dirección de Jos Fanny Mercel. Como parte final de nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar con los mismos intérpretes el tríptico orquestal Imágenes de Claude Achille de Debussy en 5 partes, Rondas de Primavera, Gigas e Iberia, Por las calles y los caminos, Los perfumes de la noche y Mañana de un día de fiesta. Thank you. En la parte final de nuestro espacio de hoy escuchamos el tríptico orquestal Imágenes de Claude Achille Debussy. Interpretó la orquesta Anima Eterna de Brujas bajo la dirección de Jos Fanny Mercel. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Selecciones musicales de autor. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana? Les saludo cordialmente en el espacio de selecciones musicales de autor. Soy Francisco Aragón y el día de hoy vamos a continuar con la música de Sergei Rachmaninoff. En el programa anterior les ofrecimos el concierto número 2 para piano y orquesta, los movimientos 1 y 2. En esta ocasión concluiremos ese concierto con el tercer movimiento e iniciaremos para escuchar el concierto número 3 para piano y orquesta y seguir conociendo del quehacer de este compositor ruso genial.